live in confusion, deep despair. When I was younger, living in illusion, freedom, power. When I was to sleep.

Out on the ocean, sailing away. I didn't mean to.

en honor a John Lennon. Continúen aquí en 70s and 80s con este tributo a John Lennon. DJ Joe. 1, 2, 3, 4. 70s and 80s, The Mix. Wanting to be you. Some kind of truth. John Winston Lennon, nacido el 9 de octubre de 1940 en Liverpool, Gran Bretaña. Fallecido por asesinato en Nueva York, en la puerta de donde vivía, el 8 de diciembre de 1980. Un músico, multiinstrumentista y compositor británico que saltó a la fama como uno de los miembros fundadores de The Beatles, la banda más reconocida, comercialmente exitosa y criticadamente, aunque muy aclamada, en toda esta historia de la música popular. Junto con Paul McCartney, formó una de las parejas de compositores más exitosas del siglo XX. Él fue John Winston Ono Lennon, quien tomó el apellido de su mujer, Yoko Ono, como una situación especial hacia ella, como un reconocimiento a la fama de ella. Aquí, en 70s and 80s The Mix, en el 1670 de AM, como todos los sábados a las 8 de la noche, DJ Joe se despide de todos ustedes, estén donde estén, estén en el lugar que estén. Aquí vamos a continuar la próxima semana dándoles música como a todos ustedes les gusta, y vamos a tener algo totalmente nuevo y diferente la próxima semana. No se pierdan este programa 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Buenas noches a todos. At 10:50 p.m. on Monday, December the 8th, 1980, John Lennon was murdered at the Dakota Building in New York. Late this evening, one of the world's great entertainers and musicians, John Lennon of the Beatles, was shot outside his New York home. The shockwaves of John Lennon's murder were felt around the world. Switched on the radio and Imagine was playing. You know, it was like a knife through your heart. You knew it was true. It was a shattering blow. Stunned. I just couldn't. I said, I just saw him. Total shock. Absolute shock. Imagine all the people. And I could not believe it. I mean, I was shocked, and then I'm saying to myself, who did this? And why anyone would hurt John? Then it struck me that I might have a picture of the killer. Ahora tu cuerpo descansará después de esta sacudida de imagen y sonido. La adrenalina está descendiendo y pronto volverás a la calma. Ahora espera lo que llegará la próxima semana. Una nueva entrega de Mix, DJ Joe y 70s and 80s. En la mezcla perfecta, solo para tus oídos. Solo para tus oídos. DJ Joe, 70s and 80s The Mix. La trayectoria de un sonido que se ha formado a base de muchos esfuerzos. La elegancia con que se identifica un sonido que alimenta al 100% tus oídos al máximo. 70s and 80s The Mix. I want to...